¿cómo que hago hasta aquí? Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. Yo quiero más. Contigo quiero. Pégate más, más. No me importan las demás. Contigo quiero. Tommy me acelera. Como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. Yo te miro y si tú me miras, yo te sigo a donde me digas. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Como Kawasaki. Mientras sale el sol tú y yo bailando. Yo quiero besarte, dime cuándo. Quiero que el tiempo pase más lento, porque la noche se está acabando. Yo quiero más, contigo quiero. Pégate más, más. No me importan las demás. Contigo quiero. Tú a mí me acelera, como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me acelera como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche y no te vayas. Yo te miro y si tú me miras, yo te sigo a donde me digas. Como tú me bailas, do you love me? Me acelera como Kawasaki, yeah. Como Kawasaki. Kawasaki.